lo sustentará. Sobre el lecho del dolor, sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad, en su enfermedad. Cuando faltan las fuerzas, cuando pesa el cansancio, tu presencia sostiene, tu fidelidad levanta. Jehová lo permanecerá.